Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Estamos. Pues ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Previa, el, como siempre digo yo, el spin-off de... Ahí se fue, Alex se acaba de colgar. Que ya me colgué, no me digas. Sí, ahora ya no. Ahora estamos de vuelta ya. Sí, pues estamos de vuelta. Hoy está la cosa complicada. Recapitulamos, decimos que estamos hoy para repasar la actualidad más inmediata, que no pasa por otra cosa que no sea el partido que jugamos este domingo en La Barata contra el Racing de Ferrol, jornada 24 a las 5 de la tarde. Antes que nada, saludamos a los que estamos aquí. Ya había coñitas en el chat de si vamos a estar 3, 4, 2, pues hoy estamos al completo, aunque en circunstancias... un poco especiales, así que saludo un poco al especial hoy, que es Pablo Cacheda, que está a medias, pero está. ¿Qué tal, Pablo? Espera, Pablo, no te está escuchando nadie y es culpa mía, espérate un momentito, por favor. Que no está Pablo, que sí que está. Un momento, va, espérate. Está congelado, pero está congelado, sí, pero está. Sí, pero espera. A ver. Háblame, Pablo. Ah, sí. Ahora sí. Es increíble cómo boicotea el tío, es increíble. No, pero bueno, tiene toda la razón, que avisé de última hora. Y bueno, a medias, porque como decía, es curioso que el del audiovisual no tenga cámara, pero están todas las cámaras por ahí, cosa buena, quiere decir que se están usando. Pero nada, estaré un ratito, 25 minutillos y nada, siempre que se puede estar, hay que intentar estar. Así que fallaron la porra del chat, me parece a mí. Bueno, estuvieron afinados la semana pasada en la porra, pero en la de la alineación que ahora nosotros hacemos la alineación del Pontevedra y ellos hacen la alineación de Fondo Norte. Hoy fallaron. Fallaron porque no tenemos tantas bajas como tiene el Pontevedra. El que viene de recuperarse, no sé si de lesión, pero sí de alguna baja que tuvo ahí, es Manotero, que hoy sí que está con nosotros. Decía Tony Otero hoy que había jugadores que estaban para un ratito, Cacheda está para un ratito, pero creo que Manotero sí que está para jugar los 90 minutos. Sí, para los 90 minutos aquí. Gente de poca fe que no confiaba, pero bueno. Hay que rendir, hay que cuando el equipo necesita a la gente, pues hay que estar siempre. Y hoy Manu Quiroga, que está un poco haciendo de Miguel Román, ¿no? Un poco dirigiendo un poco el cotarro aquí desde la sala de máquinas. ¿Qué tal, Manu? Hola, sí, estamos aquí. Ya Pablo se le escucha, o sea, que no digáis que no se le escucha. Y tenemos una foto que debe ser de hace como 10 años puesta, pero bueno, ahí está la foto puesta. Que sale bien guapete ahí, Pablo. Bueno, hay gente que lleva con la foto de perfil de Twitter y de Instagram de hace 10 años, pues que así se ve más joven. Hay que ver para lo que dan las fotos de Pontevedra Viva, ¿eh? Está claro. Que ahí hay calidad, porque siempre que falta alguien tiramos de ellas. Derechos de autor ahí para Mónica. Yo he buscado Pablo Cacheda Pontevedra y me ha salido esa. Había otra con una escaleta de Super Punky, bueno, una escaleta no, una claaqueta de Super Punky, esa ya era más, tenía más años aún, o sea que era mejor. Está. Sí, sí. ¿Las dos sociales? No, 6 añitos, Super Punky. Super Punky, gran comedia musical o musical o no sé cómo se definía, que podéis ver en el canal de Volvemos a Primera. ¿No? Sí, por ahí anda. Cortito musical que habíamos hecho hace años. Bueno, buena publi, ¿eh? Así de primeras. Ya me puedo ir. Ya sí. Te puedes ir, exacto. Pues si quieres, para que Pablo esté en el bloque de actualidad, que no sé si él va a ir o no va a ir a Ferrol, no sé si tiene tiempo para ir, vamos un poco hablando primero, antes de meternos en análisis o de hablar un poco de este Racing, de hablar un poco de lo que pasó esta semana. Esta semana que la peor noticia de todas tiene que ver con la confirmación de lo que ya Tony anticipaba después del partido, en base a las sensaciones que le dio esa lesión que tuvo por culpa, se supone que del césped, de esa torsión de rodilla, y que Manu Otero a Araujo es muy probable o casi seguro que ya esta temporada, al menos con la Granate, ya no lo vamos a ver más. Sí, tardaron en confirmarlo, pero desde que se retiró del césped olía mal, ¿no? Olía mal y... Vale, que Samu no era el jugador más importante del club, pero tal como está la plantilla, era uno más que sumaba, uno más que aportaba todo lo que podía, y es un palo tanto para él, porque es una lesión difícil, que a ver cómo se recupera y en qué condiciones y cómo vuelve, y es un palo para el equipo que pierde un efectivo más. A ver si Bastos y Sebano se recuperan y no lo echamos de menos, pero por ahora habrá que tirar de Alex González de lateral izquierdo. Sí, te hablaban de Sergio Abal. Sergio Abal es el chico que ya debutó contra el Castilla, creo que fue en Madrid, que puede jugar ahí. El problema que tenía Abal es que no es un futbolista profesional en el sentido de que está 100% dedicado al fútbol, sino que tiene aparte su trabajo y eso le imposibilita pues entrenar con el primer equipo en el horario que tiene arriba, porque tiene que trabajar a veces por las mañanas y esto pues le supone algún tipo de problema. Para poder compatibilizar entrenamientos con el primer equipo y que Tony pueda tirar de él más regularmente. Me imagino que esta semana sí que estuvo entrenando, porque si se lo lleva a la convocatoria, como dijo, pues entendemos que esta semana al menos no estaba de mañana, si pudo entrenar y va a estar en Ferrol. Problema, Pablo, que decía, no sé si escuchas la rueda de prensa de Tony, pero le preguntaron por la posibilidad de firmar un fichaje y él dice que le parece que no se va a poder hacer y que el club le dice no se podrá hacer. Sí, y más que esa afirmación, también es, para ser pesimistas, lo que dice del nuevo, ¿no? Ese aún le queda mucho, a todos nos hace pues mirar para adelante y decir, mira, Machiño, tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no?, para que se adapte el fichaje de Gonzalo, ¿no? Entonces, esa posición está claro que Alex va a estar ahí siempre para poder cubrirla, pero claro, las virguerías que vamos a tener que hacer con los extremos pues van a ser las ya habituales, ¿no? O sea, o Martín Díez, o ahora seguimos no teniendo a Bryce. Y yo creo que Sergio Abal, al final, por un poco lo que nos transmitieron en el partido de ida, además también pues le fueron mucho por su banda, pues no sé, dinámica de primer equipo tampoco está y al final puede ser un parche para ciertos momentos y tal, pero bueno, no sé, a ver, a mí el chaval no me disgustó, Sergio, la vez que lo vi jugar, y creo que vamos, a mí me pareció un buen lateral, pero vamos, si no se puede firmar y Gonzalo no va a llegar en unos cuantos partidos, evidentemente por ahí tenemos un agujero importante, eso está claro. ¿Sabes de quién me acuerdo ahora? ¿Quién es Manu Quiroga? De Guelle. Fíjate que parece una tontería, pero el muchacho se quedó en Senegal en rebeldía porque no estaba contento con los minutos que tenía y a lo mejor hasta ahora hasta podía haber sido titular, dado las circunstancias. Ya, vale. A ver, a mí me parece un poco, no sé, lo de bueno, o sea, lo de que dice literalmente aquí Toño Otero, a Gonzalo Bueno le queda mucho aún para estar bien. Venía de una situación y de momento no tiene ficha. No sabemos si en estas horas se va a poder solucionar por unos trámites burocráticos. El club está haciendo lo indecible por tenerlo, pero igual no puede ser, físicamente le falta. O sea, yo creo que sí, que tener ya 11, yo creo que no tenemos 11 jugadores en pleno rendimiento para poder jugar. Porque escuchas a Tony y dice, a Bastos le falta un poco, a Bryce le falta un poco, a Seoane le falta un poco, a Yelko le falta un poco, a no sé quién le falta un poco. Y es como, ostras, tío, que somos aquí chunguísimos todos, o cómo va el rollo. Sí. En plenas condiciones están los centrales, Miguel Román y Vaquero. Y bueno, Martín dice. Bueno, Charles también anda un poco cargado. Charles también anda un poco cargado. Pero Charles sí. Está cargado. Y Román también anda cargado. Ya. O sea, todos los partidos los acaba medio cojeando. O sea que... Sí, pero bueno, Román es un todoterreno. Espérate que no tenga que hacer Toni Otero la de Molina con la selección y poner a Cortés de medio centro. De falso 9. Dice aquí Granate PCF: yo voy a llevar la camiseta, igual tenemos que jugar nosotros. Sí. Y dice Zaira, al final va a tener que jugar Feans. Bueno. Hostia. Bueno, al final Feans lo tienen de parche para todo, ¿no? Si falta alguien, pues entrena él en el filial. Entrenó también en su día al juvenil cuando se quedaron sin entrenador. Pues ya al final lo que le queda es ya vestirse de corto. Que ya lo hizo en algún partido de veteranos. Ya, sí. Y Tony también en algún partido de veteranos, ¿no? Creo que también. Tema viaje. No sé cómo sois de optimistas ya de cara, porque ya sabemos la alineación, luego haremos la quiniela de quiénes van a jugar, pero el tema viaje no sé cómo sois de optimistas, si va a haber más bajas también de las esperadas en las gradas de Amalata. Estuvimos ahora revisando, no sé si tienes las imágenes que se pueden poner de lo que va a ser la sí. De lo que es la grada de visitante de Amalata, y la verdad es que de momento, en tema compra de entradas, por lo que se ve en las reservas de asientos, no se ve mucho botón rojo. O sea, está todo muy verde. Quiere decir, y verde no, y muy verde Ferrol, no nos interesa que esté el campo, por lo menos para que no esté como estaba pasaron en la ida. Sí, sí, a ver, ya lo estamos viendo ahora. Bueno, hoy no podéis ver el programa, pero yo calculo unos 30 por encima, ¿sabes? Muy por encima de que sean 30 personas que han sacado su entrada. O sea que en los sectores en los que teóricamente estamos, tiene que ir la afición visitante, que yo creo que no prohíben que vayan a otra, pero los que están orientados para la afición visitante y para el autobús, pues son esos. Que tampoco entiendo muy bien esta organización de pillas autobús con el club, pero la entrada la pillas por tu cuenta. Entonces todos los que van en el bus igual no van al mismo sector. Entonces ahí la seguridad queda un poco rara, ¿no? O sea, no sé. No creo que ya vayas tampoco, sé que no va a haber problemas, se juntarán. Ya. Sí, pero es un poco raro. O sea, con el Depor se compraron todas desde el club, ¿no? Entonces, no sé si era exigencia del Depor, la verdad, pero se compraron todas desde el club. Igual se podía haber hecho algo parecido o que se compraran, no sé, me pareció un poco raro todo. Sí, o sea, sobre todo es normal que se suele hacer en estos casos, es que el Racing envíe una previsión de entradas. El Pontevedra las vende junto con el viaje y las que no tal las devuelve. Que no sé, no veo yo que sea culpa del Pontevedra. Será el Racing que habrá dicho, no, tenemos una página web, compráis a través de ahí y ya está. Sí, yo no digo que sea del Pontevedra, digo que es raro toda esta gestión, ¿sabes? No sé, me parece todo. Sí, raro. Sí, no. Sí, es muy raro que... y desde luego cómodo para el aficionado no es. No. Sí. No es cómodo desde el punto desde que deben tener convenio con Canon o con Lesmar o con cualquier empresa de estas de fotocopiadoras o de impresoras, porque encima te hacen llevar la impresa. O sea, no sé qué tipo de máquinas utilizan, pero es que la gente en Pasarón, con esos escáneres con el que te leen el carnet de socio, ya te leen la entrada cuando quieras entrar. O al menos, si no la leen, hacen como que te la leen. pero pues, al final es la entrada. Pues, chico, deja entrar a la gente, llevar las entradas impresas. Por eso al final la gente hará lo, pues, lo que pone Zaira en el chat. Habrá gente que la compra allí. Porque si no tiene. Porque sí, si yo quiero llevar la impresa, voy allí, la compro en taquilla y fuera. Claro, yo creo que mucha gente hará eso. Sí, sí, a ver, que lo pone aquí, ¿eh? Perdón, Pablo, pone, esta es tu entrada, presenta la página impresa en el acceso del evento. Imprescindible llevar siempre la entrada impresa con los códigos legibles. No realice copias ni entregue su entrada a otras personas. O sea, no sé. Y luego creo que el pago es por PayPal, sí o sí. Hostia. Mira, pues normal. Alguien vendrá que boloteará, ¿eh? No estamos tan mal. Si tiene que comprar mi madre esa entrada, no sabéis, no sabría hacerlo, ¿no? ¿Tú vas a ir, Pablo? Sí. Pues lo tengo difícil porque trabajo el domingo de mañana y tendría que ir de matada total en coche para llegar al partido. Estoy viendo, ahí hay una posibilidad de que acabe pronto y enganche un coche. La verdad es que me apetecía. Es de esos partidos así, bueno, aparte de que hay buenos recuerdos allí y también de todas las últimas veces que se fue, es un partido un poco también con ánimo de revancha, ¿no? También un poco por lo vivido en la ida. Y yo creo que la gente que vaya pues va a ir con ganas de animar. Quizás sea ese momento, ¿no?, en el que se va a ver pues la gente que realmente está, ¿no? Yo creo que la gente que va a ir es la gente que realmente, como haciendo alusión a esas frases, la gente que realmente le quiere al Pontevedra, ¿no? Pablo repartiendo carnés de granate. No, pero a ver, entiendo, yo a lo mejor no voy, quiero decir, le quiero al Pontevedra, pero es una fecha que todos tenemos anotados en el calendario. Y que si podemos ir los granates, vamos. Es un desplazamiento con solera, desplazamiento campo bueno y rival, para que le guste y para quien no, con mucha rivalidad, ¿no? O sea, me refiero a eso. Pero era una especie de alusión a la frase, vamos. Ya, te hemos pillado. Vas de sobrado, Pablo, ya te hemos pillado. Y ya hablando de lo que es el partido, y un poco por las sensaciones que dio Tony en esa rueda de prensa, no sé si os gusta ese papel que hemos adoptado de que vamos como... Es que a veces, escuchando las declaraciones del entrenador, daba la sensación de que era un partido de Copa del Rey en el que íbamos a jugar contra un equipo de primera. De que vamos con mucha ilusión, pero no tenemos nada que perder, como si no fuera un rival de la misma liga. No sé si ese papel de tapados, de cenicientas, a vosotros os gusta o realmente... En un partido así, ¿consideráis que hay que ser un poquito más exigentes? A mí me parece bien. Me parece que es una forma de quitarle presión al equipo. Hay una cantidad de bajas que a saber qué alineación pone. El equipo, el Racing, ya nos pasó aquí por encima, tanto a nivel de juego como a nivel afición. A nivel afición, quiero decir, de afluencia de afición. Y el Pontevedra jugando sin presión es como puede igual rascar algo. O sea, si se gana bien y si no se gana, pues sabíamos que iba a ser difícil y a pensar en lo que viene, que es lo importante. También te digo, no es que dé igual. O sea, vale perder, pero no vale perder de cualquier forma. Que el Racing nos meta 5 no es asumible, ni se puede consentir. Entonces, hay que dar la cara, pero si no se gana, pues tampoco pasa nada. Pablo. Sí, misma idea, ¿no? Yo creo que en este momento de la situación del Pontevedra le viene bien esa falta de presión, por así decirlo, y creo que además el Racing, si yo estuviera en su lugar, lo consideraría hasta un partido como fácil, ¿no? Como decir, estos están ahí abajo, vienen con 50.000 millones de bajas, o sea, es un escenario para poder dar una sorpresa. Pero bueno, ellos están con todo, vienen de meterle 3 al Fuenlabrada, que también está abajo con nosotros y que tiene plantilla para más en su casa. Pero bueno, venían de un momento que no era demasiado bueno. O sea, en casa, quitando este último resultado contra el Fuenlabrada, no lo venían haciendo tan bien. Ya se empezaba a escuchar aquello de que ya ni de coña primera plaza y ya gracias si era playoff. Yo solo escuché. Golearon a Fuenlabrada y Sanse, pero los 3 partidos que hubo entre medias jugaron bastante mal. Y antes de golear al Sanse también venían una mala racha. Sí, entonces es un equipo que había empezado muy bien, y que incluso hablábamos de cuando vino a Pasarón, de que se le podía meter mano por esas malas rachas, pero que está acumulando altibajos. Entonces yo no veo a un todopoderoso Racing de Ferrol como podría ver a otros equipos, o como tuve esa sensación con el Celta B de, bueno, aquí venimos a que nos pasen los chavales por encima. Veo que sí que se puede dar esa sorpresa. Dicho esto, nos meterán 4, pero bueno. Que no los mucho el Celta. Pero hay cierta, es decir, aunque habláis de altibajos y de que, bueno, yo creo que también al principio de temporada, como estaban ahí arriba con el Córdoba, que parecía que eran o Ferrol o Córdoba los que iban a quedar primeros, porque empezaron muy bien y al final se acabaron desinflando, porque al final las burbujas explotan a veces. Es cierto que ha habido una estabilidad en el sentido de que ellos, durante toda la temporada, han estado siempre en playoff o como muy, muy por debajo, un puesto por debajo del playoff. Del sexto puesto para abajo no han bajado en ningún momento. O sea, el objetivo lo tienen muy claro y ese objetivo del playoff y están en números de hacer playoff y tienen equipo para hacer playoff. Sí. Oye, tenemos aquí una pregunta de Zaira. ¿Qué preferís? ¿Meterle una goleada alucinante al Ferrol o librarse del descenso? Hostia, no vale las dos. Descenso, pero del tirón. Prefiero que nos meta una goleada el Racing y no descender. También hay que decir que es una victoria que anímicamente sentaría de locos. Vamos, yo no me imagino ganar allí, celebración de la plantilla allí, vamos, eso un chute de energía que luego puede caer en que aquí después la cagues, ¿no? Pero yo creo que sí que anímicamente, joder, ganar allí sería pues un leñazo encima de la mesa. Aparte, yo no sé cuántas veces en la temporada acumulamos dos victorias seguidas, pero desde luego, pues por eso, desde luego que sería anímicamente, bueno, empezaríamos a creer, ¿no? Sí, yo creo que sería para creer y para, bueno, para verse capaz de todo, ¿no? Ya no veríamos esos 8 partidos de Toni Otero de hay que ganar 8 partidos, ya sería a tiro de piedra, ¿no? De todas maneras, a ver, yo creo que pase lo que pase, bueno, no digo pase lo que pase porque hay derrotas que pueden ser sonrojantes dependiendo cómo se produzcan y el resultado que sea. Tampoco es que venga el Racing de Ferrol ahora mismo con una dinámica de ganar todos los partidos 7-0, es verdad que ganaron 3-0 ahora al Fuenlabrada, pero la racha no es que sea previsión de que nos pasen por encima de una manera loca. Pero no sé qué iba a decir con esto. Bueno, se me acaba de ir. Ahora, mira, yo digo una cosa. También decíamos que la cultural nos iba a meter 3 y al final no, ¿eh? O sea que ya. Estamos ahí, ¿eh? Yo no digo nada más. A lo que iba, ya me acordé. Me refería a que el golpe de defecto, o si queréis utilizar la palabra humillación, si no es muy fuerte, ya fue en la ida y no fue lo que pasó en el Verde. O sea, muy dolorosa tiene que ser la derrota en el campo para que la gente se olvide de la imagen que dio Pasarón con más gente de Verde que de Granate. Sí, esa es una pelea perdida, yo creo, este año y al final, pues por eso digo que resignación de los que somos, los que no somos todavía no somos, pero podremos serlo en el futuro. Racing viene del año pasado a hacer una temporada espectacular con una dinámica muy bien aprovechada a nivel de afición, de que son capaces de mantenerlo este año, aunque en casa tampoco tienen unos números espectaculares, porque empezaron con números de afluencia muy bestias que también se fueron desinflando. O sea, aquí no somos los únicos que lo pasamos mal en ese aspecto. Pero hoy por hoy a nivel de desplazamiento están por encima del Pontevedra, hoy por hoy a nivel de afluencia malata están por encima del Pontevedra y a nivel de muchas cosas están por encima del Pontevedra. Hay que asumirlo y ya está. Y desde la humildad, igual que cuando fuéramos 3.000 en segunda y fue una cosa de locos, después estuvo tiempos donde éramos 30 y éramos, bueno, es que ni 30. Yo tengo la foto esa en la cabeza de cuando ganamos allí, en la que no había ni 30 personas. En la malata del Pontevedra, 30 valientes, pero yo confío en que seamos unos poquitos más. O sea, al loro que no estamos tan mal. Quiero decir que al final, joder, no ellos están, al Barça, que ellos, está están bien, ellos están mejor porque vienen de estar deportivamente mejor, de tener un proyecto mejor y de estar en un momento flor de ánimo. O sea, y nosotros estamos en un pequeño bajón y una crisis. Hace 2 días estábamos diciendo que tenemos la mayor crisis social habida desde años en el Pontevedra. Eso también se va a ver en un desplazamiento de este tipo, ¿no? Luego va a ser un partido de contrastes en que parece que cada vez que hacemos una previa nos viene un equipo que defensivamente está bien, pero bueno, por números, este Racing defensivamente, que es su gran fortaleza, tienen, no sé si es el mejor jugador del equipo, pero entre los 3-4 mejores sí que está ese portero que tienen, Galzaniga, y nosotros que nos está costando tanto ver puerta, pues encontrarnos con una pareja de centrales que encaja poco, que ya conocemos a David y lo que puede dar David Castro, que nosotros aquí lo conocimos igual más como lateral y circunstancialmente como central, pero ya sabemos lo que es y lo bueno que es. Nos va a costar. Está John también, ¿no? John García, sí. Hombre, es curioso que los mismos goles que ellos llevan en contra, nosotros somos los que han marcado, 16, ¿sabes? Entonces, ahí estamos. Pero bueno, estamos en la senda buena. Yo hoy estoy positivo. Es decir, yo vi los últimos partidos del Ferrol y... tampoco lo veo tan... A ver, contra el Fuenlabrada sí que tuvo mucha efectividad, pero los últimos 2-3 que tuvo, que fueron creo que 2 empates o una victoria o algo por el estilo, o 3 empates, creo. Tampoco es la apisonadora ahí, no es una apisonadora y no creo que va a ser un partido como contra el Celta B, ¿sabes? Sí que yo entiendo que nos van a dominar y nosotros, sabiendo también cómo es Tony y sabiendo también y siendo realistas que ahora mismo somos a nivel juego y a nivel equipo inferiores que ellos, pues yo creo que Tony va a jugar a lo que ya jugamos contra la Leonesa. Y vamos a tener también la suerte de tener un campo que igual nos beneficia un poco más, un césped, que el pasador. Un jardín que con es que están hablando ahora en el chat de eso, ¿sabes? Entonces estaba yo ya pensando también en Ancho y en el jardín. Pero eso, yo creo que a ver, que tampoco... Yo como me vine bien contra la Leonesa después del fracaso y la decepción de Vigo, pues... Yo no creo que tampoco vaya a ser para tanto, pero bueno, aquí la gente la veo en el chat bastante, bastante pesimista. Yo esta semana que estuve que seguir un poco las ruedas de prensa del Racing, el ambiente que se respira por allí es que el equipo no mete goles, pero sí genera muchas ocasiones. O sea, un poco lo que nos pasaba a nosotros, que llegábamos, pero les falla el remate. Entonces, si... Es lo que dicen los entrenadores. A mí no me preocupa no meterlas, me preocuparía no tenerlas. Entonces, si las tienen y como les entre, tengan el día bueno el domingo, igual es un drama esto. Y después de que vaya a ser el partido como el de la cultural, no sé, yo estuve viendo algunos entrenamientos esta semana de Pontevedra y como Antonio Teros atreva a hacer lo que entrenó, puede salir muy bien o muy mal. Entonces... Bueno. A ver, yo que conste que viendo me parece un planteamiento valiente y ojalá lo haga. Yo no soy entrenador, pero bueno, era algo así como una defensa bastante adelantada y bastante agresiva a nivel. Mira a ver lo que dices que luego nos dejan entrar. No voy a dar pistas, pero bueno. Es que como jugamos con defensa adelantada, con nuestros defensas que no son los más rápidos del mundo, que igual vuelve Churre, que tampoco es el más rápido del mundo. Churri va a jugar de lateral derecho. O sea, con bueno, en fin, no lo sé. Bueno, él sabrá, él es el entrenador, ¿sabes? Él sabrá. No, es que no hay otro. Se van a enostar, claro, y lo que iba a decir, podemos hablar de las bajas ya directamente, pero es una retahíla. Tenemos bajas seguras. Rubio, lesión de. Bueno, ya por vamos a ir por de mayor a menor gravedad. La de Samora, ojo, rodilla, toda la temporada, mínimo 3 meses. Tenemos a Rufo, que pues, le quedará un mes si... Rufo empezó a entrenar hoy en hacer un trabajo de campo. O sea, para la semana no creo, pero igual para la siguiente. Va, un mes. Dos, tres semanas, mínimo. Luego tenemos a Valentín, que, bueno, pues está con el posoperatorio. Un mes. Rubio, no tenemos plazos, pero dijo lesión de rodilla, pues la rodilla no es un tema muscular. Pero era un golpe, no era... Pero me imagino que no va a estar. Es que tampoco lo confirmó. Yo no sé, yo creo que no va a estar. Igual le da para estar en el banquillo, pero esta semana apenas entrenó, entonces... ¿Quién? Claro, Rubio. Ah, Rubio, claro, lo que estamos dando ahora no son los últimos 30 minutos, van a entrar todos a tropel ahí. Los que no están fijos sí. son Haichenko, Araujo, Rufo y Bryce. Esos fijos sí. no están. Después lo otro están... Depende, no lo sabemos. Sí, lo mejor fue la rueda de prensa. No, Sione no ha entrenado, pero a ver mañana. Y es como, si no ha entrenado, no lo lleves. A ver, por Dios. No ha entrenado. ¿Y a quién llevas? Pues, pero que se va a volver a romper si lo metes, o sea... No, pero es que no queda otra. Buah, pues que no lleva a nadie, ya está. Yo qué sé, que sube a todos los del filial. Es que... No, pero es que si Sebane no ha entrenado en toda la semana y lo vas a meter a jugar media hora. Pero a ver, pero no ha entrenado por sobrecarga. No por una lesión, sino porque está cargado y tal, y tenía que parar y entrenar a menos ritmo porque parece ser que fue uno de los que sufrió las consecuencias del Hay que ver lo que hace, de todos modos. Obviamente toda la info esa ¿sabes? Es relativa. Tampoco podían jugar en la semana pasada y al final entraron Jelko y Borja al final. También se puede hacer eso al principio. Quiero decir, no tiene por qué ser solo para el final. Al final, obviamente, también puedes meter al principio 45, 40, 30 a Borja o Jelko y después quitarlos a partir de después, ¿no? A ver, yo obviamente lo normal es lo contrario, porque es más revulsivo y metes tus mejores jugadores. Pero si es capaz más o menos de aguantar 60, 70 minutos y después sacar un poquito más de tralla al final, pues mira, nos puede salir bien, ¿no? Sí, pero cuando él habla de ratitos, se refiere a 30 minutos, 20 minutos. Al final va a haber overbooking. En el banquillo va a haber cola para entrar al campo a partir del minuto 70. Pero para salir de inicio va a haber problemas. Igual juegan los 11, 12 de los, o sea, 11 de los 12 que están bien. ¿Qué pasa en los minutos entonces? Sí, que pasen los minutos como. Que pase la primera parte como febrero, que hay que pasarlo. Lo importante es lo que viene después. Dice aquí Granate PCF en el chat. Vamos entonces con el Ponte B que va segundo en liga. Pues venga, bueno. Sí, claro. De preferente a primera federación apenas hay diferencia. Díselo a Víctor Casais. Pero bueno, es lo bueno. Si algo tenemos bueno este año es que a mí es una lidera mía, que siempre que va bien los categorías inferiores el primer equipo va mal. Y si algo tiene bueno este año es que pues, los mimbres con los que hay que construir el nuevo Pontevedra, pues en el filial va bien, va segundo, y el juvenil va bien, que también va segundo. Aunque es verdad que uno está en nacional, que no está en división de honor, y el otro está en preferente, bueno, por lo menos hay algo ahí a lo que agarrarse, que es gente que está en dinámica positiva y que no viene deprimida. Sí, Ares, pero están en dinámica positiva porque están en categorías inferiores. Correcto. A las que le corresponde. Entonces, solo jodería que también el juvenil y el B estuviesen mal. Es que... Bueno, ya, chicos, vale, os abandono. Que vaya bien. Porra de alineación, Pablo. Ya la dijo, ya la tengo apuntada. ¿La dije la alineación? La alineación no la dije. Ah, de la alineación no. Buf, pero es jodida, ¿eh? A ver, esta la voy a intentar sacar así. A ver, Cacharrón, portería. En lateral izquierdo, Alex González. En el medio, vamos a meter a Soto, Derek y Luis, y de lateral derecho Churre. O sea, tenemos defensa 5. Sí. Miguel Román, un poquito más adelantado de lo normal. Tenemos a 6, 7. Sí, ¿no? Sí. Vale, Charles arriba sin duda, 8. Me quedan 3. Claro, me queda la banda izquierda que yo creo que va a ser Martín Diz. Enganche Javi Robles y por la derecha, que es donde más me cuesta, Jaichenko. Jaichenko no puedes. Ah, bueno, Jaichenko está fuera. Me cago en la leche. Es que no hay jugadores. Es increíble. Vaquero. Ah, bueno, Vaquero. Buf, Vaquero por la banda. Me pincha ahí un poco la alineación. Igual me corrompí con la defensa. Lo dicho, 11 de 12. Y el 11 de 12 y el 12 es Masogu. O sea, no hay más. Venga, pues Vaquero. Y voy a pinchar. No voy a acertar dos veces seguidas la alineación, joder. Es lo que tiene hacer las cosas así a correr. Soto nos baja, Cristian. O sea, si habíais dicho que estaba de baja de sanción, no. El único para este partido, el único sancionado por tarjetas es Alex López del Racing de Ferrol. En el Pontevedra no hay nadie sancionado con tarjetas. Vaya problemas en las bandas, madre mía. Bueno, pues eso. Hala, nos vemos. Bien. Espero que en la marata y si no, pues por ahí. Ven, hasta el lunes, si no. Adiós. Ya, Pablo. Ya juntamos a Pablo y hacemos. Y ellos es un poco lo que hablamos. Ahora tienen la bajada de Alex López en el centro, que por lo que decía, a mí no me parece un jugador tampoco diferencial, aunque por nivel o por el pasado que tenía, sí que parece, pero a mí tampoco me parece un futbolista top de la categoría, ni mucho menos. Sí, pero es el líder del equipo. Aunque a nivel futbolístico ya no sea lo que es el líder, es un jugador de la casa, es una baja sensible. Y es un poco canchero, ¿no? Le gusta, como un poco, es un poco como Jelko. También le mola un poco meter el dedito en la llaga. No sé. Con pasado del Celta, ¿qué esperas? Oye, yo no digo nada, pero es que acabo de poner aquí las camisetas y no hemos hablado de las camisetas sudaderas que ya tenemos. Y que llevo aquí muy bonita, por cierto. La acabo de poner aquí en imagen. Y aquí atrás. ¡Que ya lo tenemos! Pero bueno. Lo dejamos para el final para que luego hablemos de ella, para no... Sí, he puesto ahí un GIF que se ven todas. Bueno, la voy a quitar para que no distraiga a la gente. Mira, va. Pues decíamos, Álex López, y luego tienen bajas a los laterales, ¿no? Que Pumar está, creo, bueno, Pumar ya estaba de larga duración, y el otro creo que es el Bryce, el chaval este que habían fichado su 23 del Arenteiro, no, del Bergantiños, que fuera un fichaje para nosotros, también nos hubiera venido de lujo. Pero estuvieron rápidos, uno de los mejores sub-23 que había en el fútbol gallego, y estuvieron rápidos para llevárselo por allá. Sí. Claro, ¿no? Son bajas sensibles, sobre todo porque dos son laterales, pero... Claro, cuando comparamos la retaíla que tenemos nosotros, como que nos da un poco la risa que nos digan algo. Nosotros que no tenemos lateral, directamente no tenemos ningún lateral, y de los tres que hay. Si se oye ruido, es el carnaval que está aquí en la Plaza del Teux. Bueno, bien, bien. ¡Viva el carnaval! Oye, tenías que haber venido disfrazados, por cierto. No sé, podríamos hacer una porra de a ver quién se lesiona en este partido. Porque a cuántas no se lesiona ya nadie más. Igual le pasaron cuando vuelvan a jugar en el césped o de fútbol playa, pues igual toca, pero aquí a lo mejor aquí igual era alfombrita. Ostras, es que hoy me dio por ver fotos desde la grada de la cultural, donde está la cultural, y aquello sí que era un poco playa, ¿eh? En norte no era tanto, pero fondo sur de la marinera, la playa que era, ¿eh? Sí. Pero bueno. Hoy tuvimos doble ración o el segundo asalto, mejor dicho, de Toni Otero con Anxo, esta vez no lo nombró, con el jardinero, que por cierto tiene una cuenta, ya tiene una cuenta troll de Twitter, y antes decía Zaira por ahí que es gracioso que el único seguidor que tiene así un poco, poco famoso es Roberto Feans, que tiene gracia también que lo siga él. Y lo que decía, ya hablando un poco más en serio, y un discurso que ya le compro más que el ataque frontal que no entendí del día de la presentación de Bueno, es que, claro, que necesitan entrenar, que le da igual lo mal que esté ese césped, porque si ya están acostumbrados a entrenar y saben a lo que se atienen, tienen mucho, mucho terreno avanzado con respecto al rival, pero si llegan de cero de nuevo allí es como si jugasen los dos en un sitio nuevo. Yo le compro el discurso también, pero es un poco contradictorio. Porque al mismo tiempo está diciendo que quiere entrenar en Pasarón, pero al mismo tiempo se queja de que Charles, Evane, Luis Martínez y no sé cuántos más acabaron cargados por el estado del césped. Entonces, si entrenas en un césped que está pesado, ¿qué quieres? ¿Que acaben todos más cargados? A ver, es una recogida de cable en toda regla. No, es un matiz, porque imagino que habrá habido tirón de orejas, porque dijo que había hecho una inversión de la hostia por intentar tener el campo en las mejores condiciones posibles, y que venga el entrenador y suelte esa hostia, pues... Sí. Pero que conste que tiene toda la razón del mundo en quejarse, en que no puede ser que el Pontevedra sea el único o de los únicos equipos que lleve no sé cuántos meses sin entrenar en césped natural. No puede ser, tío. Ya, yo creo que el otro día estaba picado porque dijeron que no iba a entrar en Pasarón nunca más, en lo que queda de temporada. Entonces estaba picado y ya dijo, venga, pues... No, estaba picado porque no le cogían el teléfono. Bueno, es que el entrenador no tiene que llamar al encargo del campo, no sé. De todas maneras... unos trámites, yo qué sé. Él siempre deja algunas cositas que las dice de medio lado, y en esta y la frase de esta rueda de prensa en relativo a ese tema fue... No sé nada nuevo, he escuchado el rumor de que no me van a dejar. ¿Cómo que el rumor, tío? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Qué es eso de escuchado el rumor? ¿De dónde viene el rumor? ¿Qué lo leíste en Twitter? O sea, ¿qué rumor? Trabajas en el club, te lo tendrán que decir, ¿no? A lo mejor no se lo dijeron. Igual se lo dijo alguien en plan de... Así, ¿no? Pues igual. Esto no se puede usar. Ya, igual. No es una comunicación oficial. Que el entrenador de un equipo de fútbol en una rueda de prensa hable de rumores de dentro del club, pero joder, ¿dónde estamos? Lo que está claro es que Toni no es Antonio y no se corta. Si tiene que soltar mensajitos y amenazas veladas, lo hace. Le da igual. Y nosotros estamos para divertirnos y comentarlo. Pero a ver, no sé, salía también hoy, esta semana, un artículo bastante interesante en el diario de Pontevedra que habían hablado con varios encargados o jardineros especialistas en estas cosas, y todos ponían, no eran muy positivos en lo que puede pasar con el campo de Pasarón. Ninguno acusaba a la falta de riego, no, de lo que le, de ¿cómo se drenaje. Llama lo que le, drenaje, eso no me sale la palabra, gracias. Ninguno hablaba de la falta de drenaje, todos hablaban de que bueno, si se cuidara todo el año, seguramente estuviera mejor. Yo es que no vi el reportaje. ¿Quién hablaba? ¿Hablaba gente que conocía a fondo el Sí, el... hablaba, por ejemplo, el del jardinero de Serga, de la empresa Serga, que estuvo 12 años manteniendo Pasarón, y hablaba también otra jardinera de no sé dónde, que llevaba el del Villalonga y el de no sé dónde. O sea, hablaba gente que sabía. O sea, no éramos nosotros o Tony hablando de playas. Y decía que, bueno, esto es porque nos... Decían ahí, se dejaba entrever de como no se mantiene y no se trabaja durante todo el año, o no se trabaja lo suficiente, pues está así, pero debería estar mejor. Y seguramente a final de temporada esté mejor si se trabaja. El de Serga, por ejemplo, decía algo así como, si se trabaja lo suficientemente bien, podría estar bien para final de temporada. Pero claro, es como, te lo deja así, ¿sabes? Como, pero bueno. Me parece, sin conocer los entresijos de la situación, de lo que se hace, lo que no se hace, lo que se debería hacer o lo que se deja de hacer, me parece lanzarse a la piscina sin agua. Que alguien así... Porque no saben el tratamiento que se le hace. Ni saben quién es el encargado de cuidar el césped. Pero bueno, ellos sabrán. Si tan expertos son y son ponderosos, que se ofrezcan a dar consejos. Ya, mira, dice un tratamiento, lo de la arena, que según apuntan los propios expertos, es común, pero sirve como parche de cara a un cuidado más específico que permita recuperar el césped, lo de la arena. Claro. Sí, sí. La arena es para que las aves no se coman la semilla del resembrado y para que absorba el agua de las capas de arriba. Sí, sí. Pero bueno, me dice aquí Charlín, que es el de Serga, apunta a un trabajo continuo como la clave para ir siempre adelantándose a los problemas del césped lo más fortalecido posible. Bueno, a ver, dice cosas que entiendo que en el mundo de la jardinería o del cuidado del césped deportivo serán obvias, pero tiene razón, pero es que ahí también te la doy, que no sabe, ellos no saben lo que se ha hecho en Pasarón ni cómo, qué le pasa a Pasarón, claro. Claro, y que hay un problema estructural, lo sabemos desde que se estrenó, desde que empezó a llover, o sea que... Sí, si durante 12 años, con diferentes directivas, diferentes encargados del campo y tal, no se ha hecho nada, pues creo que igual el problema no solo de mantenimiento diario, sino de algo más. Bueno, da igual, que tampoco nos vamos a creer que no somos especialistas. También dice la otra que la cantidad de arena que se echó era demasiada, que si es, aunque sea un tratamiento habitual, bueno, yo qué sé. En fin, cosas que pasan. Yo no dije mi porra de la alineación. No, es que solo lo dijo Pablo, vale. Pero bueno, si quieres pasamos a ello ya y empieza tú ahora, venga. Los 11 disponibles menos Masogo. O sea, lo mismo entonces. Es que, no, entiendo, supongo que estará Casais arriba, yo creo que va a ser Casais titular. Pero dila por orden, antes, que si no... Sí. Es que me cuesta, ¿eh? Si no la digo yo. Cacharrón, Alex, Luis Martínez. Creo que va a ser Soto, Churre, o sea, Soto central y Churre lateral, luego Román. Te cargas a Derek. Y Derek, entiendo que te lo comiste. No. Ah, vale, entonces yo creo que va a ser, en vez de Luis Martínez, no, sí, es verdad, a ver, vuelvo a empezar. Cacharrón, es que es muy complicado, ¿eh? Cacharrón, Alex, Derek, Luis Martínez, Soto. Soto no. Soto no. Bueno. Deja la mano, okay. Venga, va, dale. Sí, Soto delantero. Ponga Soto delantero. Román, Yelko. Luego el nuevo, el chico nuevo. Javi Robles. Ese, Javi Robles. Ahora ya no es el 4 nuevo. Y 3-7, me faltan 3. Entonces son Charles, Casais y Martínez. Bueno. El vaquero suplente. Sí. Acabo de hacer aquí un triple que vamos, como acierte, me hacéis la hora toda la temporada. Soto, siempre. Te digo yo la mía rápido y acabas tú, Ale. Tú sabes, ya que tú lo viste, joder. No te creas, no tengo cero. Cacharrón, Alex González, Soto, Derek, Churre, lateral derecho. Centro del campo para doble pivote, Miguel Román, Robles. Por la izquierda va a jugar Casais, por la derecha Martín Diz. De 9 Vaquero, y creo que no va a jugar Charles, y ahí es donde tengo dudas de quién va a entrar en el sitio de Charles. Que podría ser... Es que no hay. Claro, es que... Charles, si no hay, tienes a Charles. No. Creo que no, Charles no va a jugar. Jugar Vaquero, igual te mete a Masogo y te planta un tribote... o Borja, o forzar a Borja o forzar a Bielko, alguien de que haga de media punta. Bueno. Yo creo que no va a forzar a nadie, ¿eh? Yo creo que van a jugar, yo creo que lo del tribote sí que lo veo. O sea, la defensa es la misma que tú, con Churre por la derecha, Alex por la izquierda, de Eric Soto y portero Cacha. Creo que va a jugar probablemente Masogo Miguel Román, 4-2-3-1, y los tres de adelante. Probablemente creo que va a adelantar más a Javi Robles, haciendo un poco de sí. Yelko. Por la derecha, el único que puja por la derecha ahora mismo, que es Martín. Por la izquierda yo creo que va a jugar Vaquero, o Vaquero Casais, pero yo apostaría por Vaquero. Y arriba yo creo que va a jugar Charles. Si está muy cargado, puede que entre Casais por la izquierda y meta Vaquero en punta. ¿Por qué no ponéis a Luis Martínez en defensa? Porque va a jugar. Porque Luis Martínez es el cuarto central. En vez de Soto, ¿no? ¿O no? Pero Soto va a jugar. Bueno, Soto es indiscutible. Soto es el primer central para Antonio Otero. El primero de todos, el mejor de todos. Bueno, ahora mismo igual tendría que estar por delante de Eric por nivel, pero yo creo que Soto es imprescindible porque es el que saca el balón jugado atrás. Vale. ¿Y crees que va a ser titular más o en serio? Uf. Es que no hay muchos más. En perfectas condiciones no hay muchos más. Yo ya tengo, en mi alineación yo tengo 10. Me falta uno. Pues va a subir a no sé quién del filial, ¿no? Berni, pero nada. Depende de Sebane, de cómo esté Sebane. Sí. Bueno. Y luego entra Aval del filial. Del filial son Berni, Aval y... Y Casais, porque no creo que lleve ya a Pablo Arnos, si están los cuatro centrales bien. No. Aval es lateral, ¿no? Sí. Aval lateral izquierdo. A izquierdo. Nada, que no hay nada, que no tenemos nada, que estamos bajo mínimos. Bueno, eso, que como decía ahí, no sé quién, que baje Fean sin pantalón corto a jugar. ¿Tony de qué jugaba cuando era joven? Medio centro o por la derecha. Estamos a tiempo de dar una ficha de alta. Yo creo que ya lo conté. Yo, una de las primeras veces que fui yo a Pasarón de pequeño, yo creo que no era ni socio de aquella, fue antes de que se ascendiese a... Antes de los tres playoffs consecutivos, que en el tercero ascendimos a segunda, estaba Tony en el equipo y yo recuerdo que la gente en preferencia, en aquella vieja preferencia de los puros y de meterle también buenos puros a los jugadores y a los linieres, a Tony lo tenían cruzado porque ahora con Twitter y previamente con el foro y todo esto que había que decir que tenía Manu, igual me hubiera enterado un poco mejor, pero en aquella época no había esas cosas, entonces todo eran rumores y cosas que había en Pontevedra, pero a Tony lo tenían cruzado porque trabajaba en Citroën. Decían que trabajaba en Citroën y como trabajaba en Citroën no era futbolista profesional y no valía para el Pontevedra. Queremos jugadores que solo estén para el Pontevedra. Nunca resolví el enigma. Un día tendría que preguntarle a Antonio Otero si es verdad que trabajaba en Citroën, como decían en preferencia. No sé, pero yo se supone que cuando Tony juega en el Pontevedra, yo iba a Pasarón. Yo no me acuerdo de él. Yo igual me pilló cuando empecé la universidad, que no iba mucho a Pasarón, pero... No. ¿Cómo la universidad? No, si Tony jugaba en el 2000. Claro. 99-2000. Sí, sí. Claro. ¿Y empezaste en 2000 la universidad? Ah, no. Yo tenía 15 años, claro. No. Claro. Pues no sé, pues igual no iba mucho a Pasarón. O no me acuerdo, tampoco me enteraba de mucho. Bueno, tampoco te vas a acordar dentro de unos años de Javi Robles o de Alberto Rubio. No, la verdad que no. ¿Tú te acuerdas de Lobato? Sí que me acuerdo de Lobato, sí. Pues ¿Álvaro Muñiz? Sí. También, sí, Álvaro Muñiz 14, era en Twitter o algo así. Pero claro, ya porque tenías Twitter. Pero... Ah, claro. Ah, ya. Seguro claro, que no te acuerdas de no te acuerdas de Curiel, de Cabarcos. De sí, Curiel, sí, de Cabarcos me suena. De Ballesteros. De Ballesteros sí, también, sí. También me acuerdo de Pablo Couto, también me acuerdo de Tonino, también me acuerdo de... A ver, bueno, ¿qué? Okay. Sí, pero son los símbolos, pero... De pero, Adinolfi, me acuerdo. Nos estamos poniendo una abuela de... ¿Te acuerdas de los símbolos y de los abuelos cebolletes? De Manara, sí, de Bazparren, de Moncho, de... Bueno, Moncho, obviamente. De Joves, de... Bueno, muchos, joder. Curiel tiene una muy buena. Curiel, que antes lo dijiste, tiene una muy buena. Curiel era bueno. De adelantar a un linier por fuera. Le mandaron un pase en profundidad, iba pegado a la banda y lo adelantó por fuera del campo, Linier. Tengo una imagen, pero no sé si era él. Tengo una imagen de un jugador haciendo eso en mi cabeza, pero no me acuerdo si era él, la verdad. Pero bueno. Que luego su hermano entrenó a Londres, entrenó el hermano. También entrenador él, no, pero el hermano sí. Bueno, venga, vamos para no liarnos más porque estamos hablando ya de batallitas. Porra del partido. Mira, preguntan aquí si dan los partidos por la Telegaita, o sea, por la Tuvega. Sí, ¿no? Sí, porque solo juegan gallegos en casa dos. Uno es el Celta B, que juega el sábado, y el otro es el derbi. Aparte, siendo un derbi, lo van a dar seguro. Que al final haberse suscrito a InSports no cunde nada, tío. Pero nada, nada, ¿eh? O sea, no. Bueno, si solo quieres ver el Pontevedra. No, pero yo creo que he utilizado para tres partidos he visto en InSports, porque luego siempre lo echan a la gallega, ¿eh? O sea. Ya, pero si quieres ver la categoría, sí, está bien. Ah, la categoría me la da un poco. Una persona como yo, por ejemplo, que yo intervengo en Aroses y Radio y me preguntan por el Depor y por el Pontevedra, si quiero ver los dos, tengo que tener InSports seguro. Ya, eso sí. Sí. Roberto Fernández debería tenerlo también para hacer un scouting de la categoría. También, pero bueno, es que él tiene parabólicas, porque él ve el fútbol uruguayo. El uruguayo, el hondureño, el... Hombre, yo espero que... El búlgaro. Yo espero que el community manager le hayan pagado a InSports para poder ver los partidos fuera de casa, porque no viaja con el equipo. Espero, ¿sabes? Pero bueno. Me escuchas, Osvaldo. Bueno, el árbitro, mira, preguntan aquí al árbitro. Ah, el árbitro es madrileño. Están enfadados en Ferrol con él, porque les arbitró un partido... Bueno, Prieto. Si, pues, no les pitó un penalti o algo así. Pues la foto nos ha ido bien con él. O sea, no hemos perdido todavía. Nos han pitado 5 veces y no hemos perdido todavía. Pues exactamente lo que ha dicho... Empatamos 3 y perdimos y ganamos 2. Exactamente lo que ha dicho Gratis PCF en el chat. Es bueno madrileño y nunca perdimos las 5 veces que jugamos con él. Pues exactamente. Maravilloso. Pues Parralo en la rueda de prensa, no le hizo mucho caso a lo que dijo, pero partiendo de la base, yo nunca hablo de los árbitros, pero ya empezó a hablar. Pero ya habló mal de él antes de que arbitre, no voy a ser el cuento. Claro. Bueno, está bien. Bueno, la gente ya está con la porra, pero si ya... Porque dije yo antes porra, venga, porra. Ah. Decir que la semana pasada, por primera vez en mucho tiempo, como ganamos, pues... acertó a alguien. Entonces hay que ver cómo decidimos, porque en caso de que se repita el resultado, tenemos que sortearlo para ver a quién se lo lleva. Acertaron Perry, lo tengo por aquí, Perry, Mr. Pico y Fran MF. Hay que ver quién de los tres gana, hay que hacer un sorteo y luego decidir qué coño les damos, porque como nadie acierta, al final no tenemos los premios. Pero bueno, eso ya tenemos que hacer un pack de llaveros o algo así para decidir los premios. Nosotros nada de nada, ninguno acertó. Le podemos dar una medalla de Fondo Norte. Sí. Pero es al que acumule más puntos. Entonces, a final de temporada. Dice aquí Frank MF que acertó, ¿ves? Aquí 4-0, sí, sí, sí. 1-2, dice 4-0 Perry, es que nos meten 4 ahí la leche. 1-2. Pero le dijo antes que nos iban a meter una somanta. 0-2, bueno, 1-2. Yo digo 0-1. 0-1 no puedes decirlo, porque Manu Otero ya se lo pidió antes, que lo dijo en privado por si no venía, y Cacheta dijo 1-2. Así que te quedan resultados cortos, te quedan poquitos. 0-2. Te lo dejo, Manu. Seguro. No, 0-2. 0-2. Yeah. 0-2. Pues yo voy a decir 2-0. Bueno, pues yo digo el 0-1, porque ya auguraba muchas goleadas que íbamos a encajar contra el Castilla y contra el Celta B, y al final el equipo demuestra que por lo menos tiene carácter y defiende. Entonces vamos a dar un botito de confianza y vamos a dar la sorpresa en la Malata. Que, bueno, ahora repasamos un poco el resto de la jornada, pero que según dice Tony, que no sé si es por los partidos entre rivales directos, que ahora lo repasaremos, si ganamos salimos del descenso. Yo creo que lo dijo por lo que decía. Porque creo que hombre, no. A ver... Sería normal pensarlo. Llevamos perdiendo un montón de partidos y seguíamos a 6 y a 6 y a 6 y a 6. Y ahora pusimos a 3. Pero te pondrías empatado a puntos con el Algeciras, ¿no? Y le tenemos que haber ganado porque todavía no hemos jugado contra ellos en otro partido. Bueno, claro, sí, pero ahí... Bueno. El particular pero San Fernando, Talavera, Fuenlabrada, si puntúan ya... Bueno, a lo mejor, ojalá. O sea, como así partidos... Jornada. Partidos de la jornada, bueno, el sábado hay un Celta B al Corcón, que eso le interesará más al Ferrol que a nosotros, porque es lo que están jugándose por arriba de entrar en el playoff, sobre todo el Celta B. Badajoz Sanse, que tampoco ni nos va ni nos viene de momento, y Unionistas Mérida. Y ya el domingo, equipos de abajo, juega Linense contra San Fernando, el Ceuta juega contra Rayo Majadahonda, que aquí, pues lo mismo que dije la semana pasada, casi nos interesa, aunque el Ceuta nos puede pillar por detrás, casi nos interesa que gane. Sí, cuantos más equipos en la pomada, mejor. Aunque venga luego en dinámica positiva para venir a Pasarón. Luego hay un Talavera Deportivo, que a ver si el Deport nos hace un favor. Leonés Algeciras, Fuenla Córdoba y Castilla Linares. O sea, oye, pues igual sí que sí que lo tienen difícil, ¿eh? Que igual tiene razón Tony, entonces, que igual sí que salimos del censo y ganamos. Sí, porque San Fernando juega contra el equipo de arriba, el Ceuta juega contra el Rayo, son, se matan entre ellos, el Deport... El Talavera es capaz de ganar al Deport, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que el Deport fuera de casa es capaz de perder contra cualquiera. Sí. Y luego ahí, ya ahí lo que estamos es, escuchando la batucada. El carnaval, sí, de Manu. Y lo que es de partidos de la base, dos partidos. El filial, que pese a todo lo que le están llevando el primer equipo arriba, sigue aguantando y ganó la semana pasada al Atios, que era el tercero, sigue aguantando arriba. Juegan fuera contra el Valladares domingo 4:30. Y el Nacional de Juvenil, que está también segundo, juega en Coruña contra el Depor B, que es tercero. O sea, el filial, el juvenil del Pontevedra es el primero de los mortales, que digo yo. Porque Celta B y Depor B, que son Celta B primero, Depor B tercero, no cuentan. Ya. Bueno. Oye, bueno, ya acabamos, ¿no? Sí, bueno, que dejé tiempo para que nos vendas las maravillosas camisetas y sudaderas que ya tenemos en nuestro poder. Antes quería comentar una cosa, porque leí aquí a Frank MF que dice que nos dijo aquí. A ver si lo encuentro. Nos dijo que no le llegó el llavero que le enviamos. Pues, o sea, que Frank MF la temporada pasada acertó y se le mandó llavero y estaba repasando los documentos que tenemos de envío y sé que se envió. O sea, que habla con tu señor cartero porque igual te lo robó o algo, ¿sabes? Porque aquí lo tengo. Yo hice un envío masivo, yo hice un envío masivo como de 12 llaveros, no puedo decir. Sí, pues enviado está, o sea, yo lo tengo que marcar como enviado, o sea que... Que baja el buzón, no vaya a ser que lleve el llavero ahí 50 años. Que 7 años después... No sé, pero bueno, eso. Nada, queríamos hablar de las maravillas estas que tenemos aquí, que ya no tenemos camisetas, o sea, que ya hoy ya tenemos las camisetas y las sudaderas, y ya no tenemos camisetas granates. Ya sé que ha acabado. O sea, igual fuimos un poco optimistas, demasiado poco optimistas con el número, pero bueno, ya las reservas. Lo que pasa es que ya me ha preguntado. Bueno, esta es la sudadera, por cierto. Aquí está súper guay. Espera, no sé si darme la vuelta. Que pone aquí. No sé si me ve, ¿eh? ¿Me ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, de fondero ahí, es súper guay. Y esta es la camiseta, tenemos una pequeñita. Que está guay aquí, que es para niños y pone aquí abajo Fondeiro. Como en la camiseta de adulto, no sé si la proporción del logo es más grande o no. Espera, te enseño. Un poco más grande sí que es. Así. Vale. Es así de grande. Bueno, lo que estáis en podcast igual no lo veis, pero bueno. Nada, que eso, que si aún nos quedan camisetas negras y aún nos quedan sudaderas, o sea que si queréis reservarlas, pues apuraros porque la gente nos está pidiendo. Y las entregaremos en el partido del Ceuta, porque a Ferrol no se pueden llevar. Las sudaderas son muy peñazo de llevar y las camisetas puede ser una locura y el viaje, el dinero, igual no vamos todos en el mismo bus o en el mismo transporte, o sea que las entregaremos la semana que viene, ¿vale? La gente que lo ha reservado. Recuerda repartirlas fuera del estadio. Ya, lo tengo bien aprendido, gracias. Sí, aquí se reparten fuera del estadio, ya lo sabéis. Sí, hombre, si algo hemos aprendido por los vídeos que se vieron ayer la semana pasada en redes es que se reparte fuera del estadio, sí. Sí que se reparte, sí. Toma ya, venga. Camisetas, estamos hablando de camisetas. Sí. Camisetas, claro. Bufandas, pues lo que cada uno le toque repartir. Galleta. Bueno, mira, curioso. Vamos a. Mira, dice aquí Colocolín. Llevamos 4 puntos. Para que baje un poco esto. Así. Llevamos 4 puntos en la segunda vuelta y Fuenlabrada, Baleares o el Mérida llevan menos que nosotros. Baleares. Bueno, sí, no sé por qué poner Baleares, pero sí. No puse. Ah, pues están del otro grupo, claro. Sí, van un poco como el culo. Perry, sí que quedan sudaderas. Pero hay que pagarlas. Entonces, dice Pablo que quiere una, pero Pablo, tú ya tienes. Da igual. Bueno, pues nada, ya está. Era solo lo que quería decir, nada más. Ya te dejo a ti, Alex. Pues. Nada, pues si ya está todo dicho, pues nada, decir que a la gente que disfrute del partido, del viaje, que no lo dijimos antes, pero que efectivamente el autobús del club sale, aunque por primera vez y en algo inusual sale sin llenarse. El club ha querido apiadarse de esas gentes que han comprado la entrada anticipada y que no iban a dejar tirada sin entrada. Así que habrá bus. No sé si a última hora podrá apuntarse alguien para cubrir los huecos vacíos, pero va a haber gente que va a viajar con el club, más los que van por su cuenta, que también serán unos cuantos, porque al final, pues si te juntas 4 o 5 con un coche, pues te sale más barato que el bus, evidentemente, aun con la gasolina. Y alguien se presenta a las 2:30 allí en el pabellón, igual le dicen, venga, 12 euros y te subes. Claro. Ah, pues igual sí, ¿eh? O sea, yo no sé, no sabemos, ¿no?, cuántas plazas tiene el bus, cuántas, sí, no creo que haya llenado. Me dijo Marcos hoy por la mañana que iban cerca de 40. Ah, bueno, pues muy bien, entonces, bien. Vale, pues 40 en el estadio no había, pero bueno, igual van sin entrar a la compra allí. Bueno. Ya, es que igual no hay 40 personas, o sea, la gente que suele viajar en el bus es gente mayor, o sea, esa gente no tiene PayPal, ni sabe lo que es PayPal. Ya. Bueno, pues nada, que nos veremos en Ferrol, los que vayáis, y estas cosas. Yo voy. Os veré por la tele. Idem. Y cuando quieras, Manuel, pues te toca despedir como siempre. Manuel, despide. Bueno, pues tengo la lista de... No, bueno, vale, pues venga, vamos a hacerlo rápido, que hoy es viernes de carnaval y la gente querrá salir, o sea que agradecemos mucho a los que habéis estado ahí, los que habéis estado en directo, los que también os escucháis en diferido, pues ya sabéis que os damos muchas gracias, porque sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Damos las gracias al señor director de la previa, que es Alex Davila, Irmandiño NH con 2 O's y NH en Twitter. Gracias, Alex. Sí. Y experto en peceras también. Experto en peceras, pero no, es cuando están vacías, si están llenas se me mueren todos los peces, o sea que experto no soy. Y también le damos gracias a Pablo, que nos está aún escuchando y que vino, y Pablo Cacharo 6 en Twitter, y también a Manu Otero, Manu Top 10 en Twitter. Manu, muchas gracias. Sí, nos vemos el lunes. Y nada, también damos las gracias pues a la gente que nos apoya pues directamente, un poquito más directamente, pues como los suscritos en Twitch, como Geonostrum, Sergi Fernández, Chapareno, Bonito, Granatería, Fix, Fresney, GHZ, Breogán, Marto MF, Fonsotero, Juan Milleiro, Furando Alonso, Iago, 1956, Bertito 41, Lax y PTV Granati. Caray, tenemos unos cuantos, ahora, caray. Y también, pues, a nuestros maravillosos mecenas que tienen ahí para nos aportar un poquito cada mes. A Rebeca, Russo Granate, José María, Piracho, Carlos, Areses, Miguel Anso, José Luis, Morre, Alberto, Rafa y Juan. También muchas gracias. Apoyamos, os queremos mogollón por hacer todo lo que hacéis y todo lo que nos apoyáis, porque así podemos sacar pues cosas como esta, cosas como, bueno, la camiseta que está por allí, tenemos una negra también, y ya iremos sacando más cositas pues a medida que pase el tiempo y que vayamos pues recuperando lo invertido, que estos son inversiones que hay que ir recuperando, porque aquí no nos llevamos ni un chavo, que lo sepáis. Y nada más, señoras, señores, señoros, muchas gracias. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram y en Facebook, y también nos podéis seguir por la calle. Que paséis un buen viernes de carnaval, un buen sábado de carnaval, que el domingo tengáis un buen viaje a Ferrol, que volvamos un poco con una sonrisa y nada más, nos vemos el lunes con un nuevo programa de Fondo Norte y nada más. Yo he sido Manuel Quiroga, me podéis también seguir como Manuls en Twitter y un beso, un abrazo, adiós, hay que roelo, chao.